Comarca, periodismo universitario. Colombia. Una travesía por sus caminos. Ríos, valles y montañas. Nuestra historia. Paisaje colombiano. Amigos de la sintonía, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Paisaje Colombiano, hoy dedicado al municipio de Agua de Dios en Cundinamarca. Bajo la dirección de Pilar Campos y la coordinación de María Alejandra Medina, pues los invitamos a que juntos recorramos otro paisaje hermoso de un municipio de Colombia ubicado en Cundinamarca. Se trata del municipio de Agua de Dios. ¡Bienvenidos! Este es el municipio de Agua de Dios, ubicado en la provincia del Alto Magdalena, a 114 kilómetros al suroccidente de Bogotá. Limita por el oeste y por el norte con Tocaima, por el sur con Ricaurte y Nilo, y por el este con el Nilo. Thank you. Estamos en su programa Paisaje Colombiano, visitando el municipio de Agua de Dios en Cundinamarca. Su nombre debe su origen en las aguas termales ubicadas en el lugar conocido como Los Chorros. Se dice que los primeros en descubrir esas termales exclamaron: "Esto es agua de Dios". De ahí el nombre de este municipio en Cundinamarca. Thank you. el municipio de Agua de Dios y su historia. La fundación de Agua de Dios se debe a las políticas de aislamiento para las personas afectadas por la enfermedad de la lepra, que datan del siglo XVII. Un grupo de enfermos de lepra fueron desterrados por los habitantes de la población de Tocaima, por el miedo a ser contagiados, viéndose los enfermos obligados a ocupar los terrenos que el Estado colombiano había comprado en el año de 1867 y que eran propiedad del expresidente de los Estados Unidos de Colombia, el señor Manuel Murillo Toro. Dichos terrenos fueron destinados como lazareto y la fundación se efectuó el 10 de agosto de 1870. Una loquita que lleva siempre vestidos rojos, está ya bastante arrugadita y tiene chiquiticos los ojos. La política es siempre el tema que va tratando, pues es muy roja. Pa' los todos es un anatema, constática más les afloja. Que vivan los rojos, dice Margarita. Que mueran los godos, ella siempre grita. La viejita tan aseadita y tan bondadosa, que cuando entra un café Margarita, con ella todo el mundo goza. Y sus godos que ya aborrece son casi siempre sus anfitriones, pues comprenden bien que no merece hacer caso de sus opiniones. Que vivan los rojos, dice Margarita. Que mueran los godos, ella siempre grita. Típica la viejita tan aseadita y tan bondadosa, que cuando entra un café Margarita, con ella todo el mundo goza. Y esos godos que ya aborrece son casi siempre sus anfitriones, pues comprenden bien que no merece hacer caso de sus opiniones. Que vivan los rojos, dice Margarita. Que mueran los godos, ella siempre grita. De aromas mi ilusión, recuerdo con ternura naturaleza pura donde formó mi cuna divina inspiración. Mi alma va a tu calle a recorrer tras el niño que yo solía ser. Feliz haber nacido en mi pueblo entre rocas, llamado Zapatoca, mi lindo Santander. Y siento el aire fresco jugando con mis cabellos, tu gente bella y pura hacia Dios abriendo el camino. Y al horizonte, estrella de vida, tierra prometida, quiero merecer. Y y siento el aire fresco jugando con mis cabellos. Tu gente bella y pura hacia Dios abriendo el camino, y al horizonte la estrella de vida, tierra prometida quiero merecer. Cuando al morir la noche vuelve el sol y se llena de aromas mi ilusión, recuerdo con ternura naturaleza pura donde formó mi cuna divina inspiración. Mi alma va a tu calle al recorrer tras el niño que yo solía ser. Feliz haber nacido en mi pueblo entre rocas, llamado Zapatoca, mi lindo Santander. Y al volver a vivir la pasión del primer amor, y a escondida robé en los labios de aquella flor. Me parece sentir que sonaba y vibraba mi voz. Son los aires de mi tierra que se funden con canciones, y en pasillos y canciones siembra amor. Son los aires de mi tierra que se funden con canciones, y en pasillos y canciones siembra amor. Continuando con más datos históricos de este municipio Agua de Dios en Cundinamarca, con la ley primera de 1883, el gobierno nacional empezó a organizar los lazaretos en Colombia, ya que comenzaban a presentarse varios casos de lepra en diversas regiones del país, lo cual se estaba convirtiendo en un problema de salubridad y la sociedad demostraba el rechazo hacia estos enfermos con lepra. Con la expedición de la ley de 1864, se creó el Lazareto de Agua de Dios por orden del estado de Cundinamarca. Paralelo a este proceso administrativo, el gobierno adquirió a través del secretario de Hacienda del Estado, José María Baraya, el globo de tierra denominado Agua de Dios e Ibáñez. El doctor Manuel Murillo Toro le había comprado los terrenos de la hacienda Agua de Dios a Pablo Afanador mediante escritura de febrero de 1856. Con el correr de los días, tanto el municipio como ente territorial, así como el sanatorio, han presentado transformaciones como cualquier otro municipio del país y como cualquier entidad del Estado. El sanatorio de Agua de Dios, que fue establecido a partir de la ley 39 de 1947, se convirtió en empresa social del Estado con la expedición del decreto 1288 del 22 de junio de 1994. De conformidad a lo establecido con la ley 100 de 1993, continuó siendo una entidad pública descentralizada del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Thank you. Estamos en su programa Paisaje Colombiano, visitando el municipio de Agua de Dios en Cundinamarca, las ferias y fiestas de este municipio. En las ferias y fiestas se celebra la fundación del municipio de Agua de Dios, con la realización del festival y reinado histórico, cultural y deportivo. En las ferias y fiestas se celebra obviamente la fundación del municipio de Agua de Dios. Allí se celebra el festival y reinado nacional histórico, cultural y deportivo de este municipio, destacando lo más representativo de la cultura, tradiciones artísticas, sitios de interés, 16 inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la Nación, 7 museos, entre ellos el Museo Religioso Luis Biafara, Casa Museo Luis Antonio Calvo, Museo Médico de la Lepra, Museo Agua de Dios Vive, Museo Rural de Arte Rupestre, Museo de la Hermana Ana María Lozano, Museo Familiar Mana Dulce, Bosque Primario y Termal en Los Chorros, Cerro de la Cruz, Parque Natural Nana Dulce. También está la Quebrada La Puna y Aguas Frías. Se realiza también una muestra de procesos de formación cultural y artística con encuentros de danzas y bandas sinfónicas, procesos de formación con encuentros deportivos en fútbol, voleibol y jiu-jitsu, comparsas, carrozas y orquestas. El 15 de octubre se celebra el Festival de la Música Campesina, que nace de la necesidad de motivar la tradición musical basada en distintos ritmos populares y folclóricos gracias a la multiculturalidad generada por las colonias que se crearon en tiempos del Lazareto. Thank you. Estamos en su programa Paisaje Colombiano, visitando el municipio de Agua de Dios, y en esta oportunidad destacamos los personajes ilustres. Luis Antonio Calvo fue un compositor colombiano nacido en Gambita, departamento de Santander, el 28 de agosto de 1882, pero murió en Agua de Dios en abril 22 de 1945, donde fue confinado a vivir al comprobarse que sufría de lepra. En Agua de Dios realizó lo mejor de su obra, que incluye composiciones de corte tanto erudito como popular. Compuso obras populares especialmente para bandola, instrumento musical colombiano, de lo cual era un diestro intérprete el maestro Luis Antonio Calvo. También se destaca Armando Rodríguez Jiménez, compositor caleño que vivió la mayor parte de su vida en Agua de Dios. Compuso el himno Agua de Dios, lo mismo que muchas canciones, entre las que se destaca la dedicada a un hermoso bosque que se asienta en las faldas del Cerro de la Cruz. Leonel Moreno Manrique nació en este municipio, Agua de Dios. Fue cofundador de la Asociación Asoartes y de la Asociación Arte y Cultura Hijos de Agua de Dios. Su vida la ha dedicado en gran parte al trabajo de las artes plásticas, utilizando diferentes técnicas como la acuarela, dibujo a lápiz y su acrílico. También destacamos escritores como José Olimpo Álvarez Sánchez. Sus innumerables obras impresas como Cuentos de Vida, Muerte y Resurrección, Antología del Microcuento, Letras de la Diáspora, Vivir del Cuento, Cuentos Cortos para Viajes Largos, Ensayos Literarios, entre otras obras de José Olimpo Álvarez Sánchez. Agua de Dios es mi pueblo, yo lo quiero con el alma. Paisaje del más bello es ciudad de la esperanza. Paraíso bendito que tiene Cundinamarca. En cual jardín florecido tiene paz, calor y calma. Majestuoso su cerro, imponente en la distancia, haciéndole marco el cielo a la cruz que lo engalana. Y qué decir de los chorros, bosque, frescura y el agua. Comienzo de nuestra historia, que es un orgullo contarla. Dios es mi pueblo, yo lo quiero con el alma. Paisaje del más bello es ciudad de la esperanza. Paraíso bendito que tiene Cundinamarca. En cual jardín florecido tiene paz, calor y calma. Majestuoso su cerro, imponente en la distancia, haciéndole marco el cielo a la cruz que lo engalana. Y qué decir de los chorros, bosque, frescura y el agua. Comienzo de nuestra historia, que es un orgullo contarla. Agua de Dios, y qué bellas sus muchachas. Qué lindo es Agua de Dios, y qué bellas sus muchachas. Es tu gente lo más bueno, estirpe de nuestra raza. Brinda amistad al que llega, lo hace sentirse en su casa. Qué lindo es Agua de Dios, y qué bellas sus muchachas. Qué lindo es Agua de Dios, y qué bellas sus muchachas. Por eso es que Agua de Dios siempre será tierra grata, mi terruño encantador, donde se sueña y se canta agua de Dios. Oye, Gonzalo Ardila, esta es tu música. Qué lindo es Agua de Dios y qué bellas sus muchachas. Qué lindo es Agua de Dios y qué bellas sus muchachas. Estamos en su programa Paisaje Colombiano visitando el municipio de Agua de Dios. Allí fue creado el Museo Médico de la Lepra del Sanatorio, que es el resultado del encuentro afortunado de la voluntad y el interés de varias personas, entre las que figuran el médico pediatra e historiador de la medicina Hugo Sotomayor Tribín, miembro de la Academia Nacional de Medicina y poseedor de una amplia experiencia como organizador de exposiciones en museos de historia de la medicina, el médico administrador hospitalario y gerente del sanatorio Juan José Muñoz Roballo, el médico dermatólogo y miembro de la junta directiva del sanatorio Michael Faisal, la senadora nacida en Agua de Dios y ex primera alcaldesa electa popularmente de este municipio, Nancy Patricia Gutiérrez. También está la senadora Isabel Cristina Jiménez y la señorita nacida en Agua de Dios y cofundadora de la organización no gubernamental Corso Hansen, Patricia Devia Angarita. La materialización de esta iniciativa, la creación del Museo Médico de Lepra y Sanatorio de Agua de Dios, no habría sido posible sin el apoyo de toda la comunidad de este municipio y de los trabajadores del sanatorio, y en especial sin el trabajo de la jefe de archivos de sanatorio, señora María Teresa Rincón Sánchez. Amigos oyentes, hemos llegado al final de este su programa Paisaje Colombiano. En esta oportunidad estuvimos visitando el municipio de Agua de Dios en Cundinamarca para llevarles a ustedes todos los detalles y pormenores de este municipio, y esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Con mucho gusto en la realización de este programa estuvo Néstor Velasco Velasco, bajo la coordinación de María Alejandra Medina y la dirección, obviamente, de la señora Pilar Campos. A ustedes, muy amables, Néstor Velasco se despide una vez más, agradeciéndoles su inmensa sintonía. Colombia. Una travesía por sus caminos, ríos, valles y montañas. Nuestra historia. Paisaje colombiano. Comarca Radio. Un espacio para escuchar la región. Para escuchar el mundo. Comarca Radio.